O vení el sábado 5 de noviembre en Chega Tuya Radio y sintoniza o 101.8 da FM. Porque en Radio Topo hacemos una emisión especial de estrella a estrella en aragonés. Potentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak. Aquí principia un otro programa dentro de este día de Estrella a Estrella, que hacemos toda la emisión de Radio Aragonés, y hoy contamos con un viejo conocido programa, que ye Davi, que nos va a charrar de temas referentes a la salud. Bueno, hola, buena tarde. Vamos a hacer una sección, chico Rona, más que más, como ha dicho la mi compañera, de temas relacionados con la salud. Y nos íbamos a centrar un poco en la ley, ese alimento que bueno, muchas personas se animan y la continúan defendiendo como un alimento pro importante, me refiero a la ley de vaca, pro importante, pero que bueno, íbamos a desmitificar un poco diciendo más que más los inconvenientes. También entiende ventajas y las íbamos a comentar, pero bueno, por elevar un poco o espíritu crítico y saliéndonos un poco de lo que son los cánones de la salud. Dende si fa uno fa o seis meses de haber naixiu a lei materna, non lle prou como o único alimento. Non se recomienda de feito aos bebés que consuman lei de vaca antes del año, en estar considerada prou alerxénica y difícil de tolerar, y en segundas por no tener un mineral prou importante como lle o fierro. A lei de vaca lle prou diferente anti más que de la muller. Por contra, la ley humana ya está más pobre en proteínas y calcio de entre todas las leyes, la de vaca, sin cusaz. Mani menos, ya más rica en ácidos grasos monoinsaturados como lo oleico y poliinsaturados como lo linoleico. De altra man, la ley de vaca entiende más de 3 veces de proteínas y calcio que la humana, en que menos de lardo e hidratos de carbono. A gran cantidad de caseína en la ley de vaca neutraliza la acidez del estómago, favoreciendo infecciones dos bodillos. Las proteínas de la ley de vaca remanen en el estómago mientras una hora. Entre mis tanto, a ley de mujer no más y remane que 15 minutos. Alta diferencia de entre la ley humana y la de vaca llena composición de los ácidos grasos, como hemos dicho también antes. En la ley de vaca son predominantes los ácidos grasos saturados, y en la ley humana existe una proporción equilibrada entre los saturados y los insaturados. La ley humana entiende más de hidratos que a de vaca, un 7% frente a 4,7%, representados casi de todo por disacarios, como la lactosa. O total de minerales de la ley de vaca lleva un 0,7%, lleva casi 4 veces más que en la ley humana. Esto puede resultar malo para los riñones, que lleva, como sabes, o filtro natural que tenemos antiparte de ofigao. Vina a rienda de contaminantes también en la ley de vaca. Os repuís, por ejemplo, de medicinas del albeitar, productos antiparasitarios, desinfectantes, xabons, productos fitosanitarios, pesticidas, radionucleótidos, micotoxinas, aminas biochenas, aditivos, atamás de los contaminantes microbianos, por ejemplo, bacterias no patochenas y patochenas, pero que sí, y asinas como os virus que podeban estalle. Las ventajas de la ley de vaca como alimento, como también os he dicho, y vamos a comentar un poco que también entiende. Y un producto alimenticio pro completo, pro que sí. Hidratos de carbono, lardo, proteínas, vitaminas y minerales. En cantidad que en sería pro a satisfacer gran parte de las cantidades diarias recomendadas. No entiende ni produce por degradación de sus componentes ácido úrico ni organismo. Por contra, tiene efecto úrico-xúrico, que facilita la surtida del ácido úrico por los pichaus y baixa lo que no ran sanguíneo. Los inconvenientes por alta, de Altraman, de virus, por ejemplo, las proteínas serían: o bebé humano asimila las caseínas de la ley de sumai, pero no puede hacer lo mismo con las caseínas de la ley de vaca, que pasan taos bodillos dicheridas parcialmente, no de todo. Esto se agrava en los adultos, porque mientras creixemos disminuye a la renina gástrica, enzima que se amenista tras comenzar a hidrólisis y de las moléculas de caseínas. A caseína no hidrolizada se deposita en folículos linfáticos en los bodiellos, viedando la absorción de altos nutrientes y contribuyendo asinas a la fatiga crónica y alteraciones en los bodiellos. A sensibilidad a las proteínas también de la ley puede generar cólicos. Un congreso de la Sociedad Americana de Microbiólogos, American Society of Microbiologists, sugirió que algunas de las muertes súbitas pueden atribuirse a la alergia de la ley de vaca. En los bebés, las proteínas de la ley de vaca pueden causar inflamación y hemorragias en los bodiellos, por esas causas que hemos dicho antes más. O consumo temprano y de continuo de ley de vaca puede aumentar el riesgo de diabetes mellitus insulinodependiente. A galactosa, monosacárido derivado de hidrólisis de lactosa, puede causar opacidad no cristalino, que viene a estar lo que son las cataratas en personas sensibles, pero que sí. En 1935 se probó que las dietas ricas en galactosa causaban cataratas en las ratas. A lactosa y un potenciador de asimilación de metales pesados también. En otocana o lardo favorís la creación de colesterol, que por otro costado o colesterol también ye menisterta tenerlo en cierta cantidad en el organismo. Contiene ácido araquidónico, que ye un ácido graso precursor de las prostaglandinas, que son mediadores en los procesos inflamatorios. Eso querría decir que en primerías favorecería procesos inflamatorios. Los inconvenientes de o consumo de queso, este alimento que también pues hacemos mucho mucha espardidura, que ye sano y tal, y bueno, como todo en la suya mida. Muchas sustancias que se producen mientras que o queso se elabora son malas para la salud. Dende las proteínas que se producen, aminas hipertensoras, amoníaco por ejemplo, y de o lardo, cetonas y aldehídos. En los quesos, pansius, más que más, cuando se van a servir mogos, aumenta o pH que favorece un incremento de histos y otras bacterias. Las leyes fermentadas fan mejor prevo. Y a las personas, por ejemplo, con lactasa deficiencia, por ejemplo, sería un ejemplo histo o kefir, acuallada u o yogur. Tienen acción de altraman probiótica, y es decir, que aumentan los runs inmunológicos y disminuyen los runs de colesterol y protección frena o cáncer. Vía otras alternativas, por ejemplo, en otocana o calcio. Ahora vamos a comentar un poco. Podemos alimentarnos sin carencias sacando a ley de la dieta. Un gran estudio feito en China y Taiwán ha contrimostrado o papel desmineralizante de la ley animal en el ser humano. A osteoporosis y una malotía que no más remane en Occidente, aunque se consume un fascal de productos derivados de la ley y a ley y a ley misma. Existen muchas fuentes de calcio, a soya, a almendras, a pella o a coliflor, la alfalz, germinados de altras simiens, os grelos, ya a verdura más rica, por ejemplo, en calcio y también o sésamo podría estar. Alternativa a o queso, ye o tofu, y una palabra japonesa que significa carne sin hueso, y sale coagulando ley de soya con una sal calcica generalmente. Las malas posturas dende chicorrons pueden generar malotías en el esquinazo de mayos. O Consello General de Fisioterapeutas de Colegios de Fisioterapeutas advirtió de esto en septiembre. A práctica del esporte o peso de o material escolar, a duración de este transporte, las posturas malas en clase son factores que influyen en a dolor en el esquinazo. Un 50% de adolescentes ha sufrido dolores en el esquinazo y esto ye preocupan. Atro breu de salud, o libro, por ejemplo, Limpieza hepática y de vesícula, de Andreas Moritz, y un libro para yo al acetal, porque nos muestra cómo hacer una mena de, que se podría decir, descontaminación del organismo, siguiendo unos pasos, unos trangos que nos va metiendo China Chana en el libro, todo explicado. Ayora ye pro... ¿Cómo se diría en aragón? No me sale ni la palabra. Recomendable de tenerlo en los repalmas de casa nuestra. Esto lo podéis trobar de las ediciones Obelisco, en tienen de 256 páginas y ya en levan 18 ediciones. Food Matters, a Virolle Importa, y un largometraje con entrevistas a médicos, científicos, nutricionistas y periodistas médicos, aunque se expone a importancia la acetal de la nutrición como base de la salud. Body Grocer, ye como Google Earth, pero de o cuerpo, ye o nuevo producto que o chigan Google ufre agora en a suya sección Google Labs, permitindo acceder a un completo atlas de o cuerpo, aunque podrás amanarte dende todas as ambistas e perspectivas posibles. Si lo queres conocer, tos podes ficar en, como te soito, en Google Labs e miratoslo. A importancia de meter boca abaixo ao tuyo ninón. As ventaxas desta postura lle o control do tozuelo. O ninón prevará de levantar o tozuelo estimulando e potenciando os músculos. Modifica a curva lumbar de cifosis a lordosis, iso quere decir que en primerías la curva lumbar, que de impos de maios la tenemos todos ta un costado, cuando nosotros nacemos lo tenemos ta otro, nacemos como una mena de C y de impos imos adaptando a nuestra columna, a columna vertebral. Este cambio ye necesario ta que faiga a sedestación y o gateo. Esta postura también alivia o malestar de a pancha y a mellora la función respiratoria. Todo esto viene a filo de que siempre se ha probado de meter a os ninons en unas posturas y se va desechado a opción de meterlo ya boca abaixo, y agora se son fendo estudios pa contrimostrar que no lle desechable de todo. En tener un bebé de memoria puede causar plagiocefalia, esto lle deformación en o tozuelo que más se dan en a parte de dezaga, en lo que sería el occipital. A postura boca abaixo cayó cuando la Academia Americana de Pediatría determinó que uno de los factores de la muerte súbita era esa posición. Dica aquí, somos de acuerdo, pero que pasa cuando vive y despierto. Ahora también sería contraindicado, sería la pregunta. Cálmetelo boca abaixo con dos premisas. Una que sería que estás despierto y otra que sería que estás bajo la huellada de un adulto que habríamos de cusirar a Ninón. A Yorei eso le permitiría ir desembolicándose y alparciando a suyas posibilidades motoras y ganando confianza en el suyo cuerpo. Escuitas la emisión en aragonés de Estrela Estrela en Radio Topo 101.8 de FM. Imos a meter agora una canta porque nos dimos agora malas que remate tala redolada do Moncayo, y la imos a meter anti más porque hay una canta de una colla que nos envía un saludo ta esta emisión. As we enter, come the great ticket, one of the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the addition? Pues cosa, compañés, yo so cabo daño dende os estudios lamentables. Aquí semos parando o cuarteno disco dos Prau. Continuacen a luita, facendo traña. Pa que la chenca escuita Radio Tabonero, Radio Topo. Faiga orella e viva unha mica máis en aragonés. Unha abrazada, cos! Au pai! Dale, que se escuite! Yeah. bizitzeko norma. Zure ustez nogote normala. Continuas escuchando Radio Topo 101.8 da FM y hue en el programa especial de Estrella Estrella dedicado de raso a la luenga aragonesa. Tenemos hue ahora un otro convidado, que es David La Higuera, que nos va a charlar a toponimia en la redolada de Moncayo y a su reflexión sobre todo este tema. Buenas tardes, David. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, plantazos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, pues... voy a charlar a tu primera un poco la razón por la que voy a hacer pues, un poco comentarios sobre este tema. De primero decir que ye la toponimia, porque voy a chenar a mi yo que no lo sabe. Toponimia ye el no, o nombre de los lugares. También bella cosa de antroponía, al mejor en digo bella cosa. Pero este tema se trató en las jornadas que facimos en Tarazona, la colla Gonzalo Ferrer, de que ye una colla local de Nogará. En Tarazona, que este año le hemos clamado a Gonzalo Ferrer porque en julio pues nos abandonó un compañero y un compañero con mucha resmia, que murió con 75 años de edad y que bueno, nos afectó mucho duelo, y que bueno, pues le dedicamos este año a él metiéndole el nombre de nuestro compañero. ¿Por qué charlar de toponimia? Pues porque ye unas cuestiones, aunque más se veye o rastro de las luengas en la sociedad. Y en Tarazona, pues no ye poco lo que se conserva de toponimia aragonesa, especialmente, pero bueno, de todas las luengas que se han charlado en Tarazona. Principalmente, las luengas que se han charlado en Tarazona, pues son la primera luenga que se conoce que se ha charlado, fue una luenga celta, porque Triasu, y pues que la María Turia son los romanos. Pues era una ciudad celta, celtibera, y con plegonos romanos, pues imposón o latín. Prou que continuaría encharrando y se hace luenga celta mientras mucho tiempo, y mucho tiempo, uno se guaire bien, pero bueno, convivirían las dos luengas. Dimpos de latín, o latín no se dijo de charrar en Tarazona con plegonos musulmans, cuando pasó a estar en poder musulmán Tarazona, se superposó el árabe. Pero cuando impues plegó los aragoneses y conquirió en Tarazona y pasó a dominar esa ciudad y toda la redolada, pues solapó un poco sobre el árabe, el aragonés y o mozárabe. O mozárabe y el latín que se conservó en convivencia con el árabe, que se parecía en muchas cosas al aragonés, pero que también tenía suyas diferencias, ¿no? Y que impues en comentaremos. Y pues bueno, en estos sagas tres siglos, la imposición de castellano ha ido relegando al aragonés y también nos trovamos pues toponimos castellanos, ¿no? Pero nos vamos a centrar en los toponimos más importantes o más aragoneses de la redolada de Tarazona. Cuando digo Tarazona, no me quedo en el ámbito de aragonés, sino también pasamos a la muga de Navarra o pasamos por la muga de Castilla. Pues a Luenga, de toda esa redolada, de la Val de Oquiles, pues siempre ha estado la misma, ¿no? No había una muga lingüística en esa zona. Política sí, pero no pas lingüística. Bueno, pues toponimos conocidos de la zona, pues son Moncayo, que en principio no se sabe Mon, y claro que lleva una forma latina, Mon, en aragón es Mon, y Cayo, parece estar latina, pero podría tener un origen celta, que haría referencia a la color blanca de la nieu. Y después había otros topónimos de tipo celta, como por ejemplo Ciesma, y este es un caso curioso de este topónimo, porque toda la vida se ha dicho Ciesma, como muy Ciesma, pero fa no sé cuántos años, un erudito de estos muy sabios, dijo, no, esto viene de la palabra diezma, no sé qué, no sé cuántas, y toda la chen le fació caso. Estoy un... En la zona se da varias vegadas, y supongo que en la resta de redoladas de país Senda también. Bien plaga un iluminado y dice, no, esto viene de aquí, y sabe decir asinas. Y cambia la forma. Y los de Grisel, que viven justo debajo de la Ciesma, un mon que llevía de van de Moncayo, pues le claman ahora diezma. Y un invento tremendo, ¿no? Y se desvirtúa un poco la tradición oral y la tradición cultural de la redolada. Otro topónimo celta, pues la Huecha, o río Huecha, que nace en Moncayo, pero va dentro de la zona de Borcha. Las poblaciones como Malón, Bierlas, Tarazona mismo, a través del latín, Turiaso, viene de Triasu, Añón, Cascán, Murchán, A Estivia había población vascona, pero no se sabe bien si fue pues, tardana la plegada de los vascons, pero bueno. Vera, Borcha, que viene de Borsau, que por cierto, lo de decir Borcha en aragonés y un error, y una reinterpretación incorrecta. Siempre se ha escrito en aragonés en general con J o con GI, y Xoye porque se pronunciaba Borcha. Bueno, de latín vienen otros toponimos como Novayas, Grisel, Leitago, Lituenigo. Leitago y un nombre original, medieval, que ahora se dice Litago. Y García Arista, que era un tarazonero de finales del siglo XIX, principios del XX, era un baturrista, escribió un cuento de la zona que se llamaba El Ferrero de Leitago. O sea que a finales del siglo XIX se conservaba ese topónimo, ¿no? También quedan topónimos de raíz, digamos, mozárabe, o sea, ese latín que se charraba en la zona de Tarazona, que podría estar aragonés, pero que realmente había una característica mozárabe que lo detecta, ¿no? Cunchiellos, que ya que vivo yo, por ejemplo, viene de concilium, serían aragonés concellos, pero hay una traza, digamos, mozárabe que se aragonesizó de bella traza. Trasmoz, parece estar que viene de trasmontes, de latín, ahora podría estar también aragonés, pero bueno. Montagut, yo curioso que Monteagudo, que ya hay en Navarra, la forma Montagut podría estar aragonesa, pero esa perda de la ozaguera, Montagudo sería más en aragonés, parece estar una característica mozárabe de la zona. Por ejemplo, el bust, que ya la forma tradicional, o sea, medieval. Ahora el buste, parece estar que viene de una forma que es el bustu en latín, ¿no? Se pierde una O que en aragonés se conservaría. Torrellas, parece estar también una forma histórica latina, ¿no? No es precisamente necesariamente en aragonesa, pero bueno. Del árabe quedan Alcalá, Malejan en castellano. Y en aragonés, pues ya claro, los topónimos aragoneses, Santa Cruz, San Martín, son nombres pues cristianos, claro, de época aragonesa. Los fallos, parece estar que responde a la forma ansotana de haya, de fau en aragonés, haya en castellano, fallo. Bulbuen, que por cierto, curioso, no sé si se ha sacado ixate de bulbuente en castellano, porque en aragonés medieval no se escribía. ¿Cómo ha afectado la castellanización a esos? Pues principal, casi no ha afectado. Porque son formas malón, pues no se puede castellanizar, ¿no? Se ha conservado. Pero sí que había bellas castellanizaciones como lo que hemos dicho de cunchiellos, ha pasado a cunchillos, esa adaptación de la terminación. Lo que he dicho de bulbuen, bulbuente. En aragonés medieval no se escribe agarrate, no sé por qué han añadido esa terminación. Lituenigo se dice lituenigo, pues esas estructuras que no existen. Borcha, que se escribió con J de normal, con I larga, pues resulta que en castellano lo único que han feito es pronunciarlo a la castellana. Y bueno, tampoco vamos a entrar más en esto y vamos a explicar como el ejemplo este de Ciesma o que lo han cambiado por Diezma porque le ha dado la gana a un erudito, que de erudito entiende poco. Ha pasado más casos en Tarazona. Por ejemplo, en Tarazona había una carrera que se clama Calle del Magnate, que la palabra magnate en castellano y un cultismo. Pues la forma tradicional en Tarazona ya era del mainate, que como todos sabemos es una palabra aragonesa que significa chefe, ¿no? Vi otro caso de cambio, no sé, aleatorio, ¿no? De toponimia. Vi una plaza en Tarazona que se clama la Plaza de la Mecora, tradicionalmente. Pues a principios del siglo XX, pues no sé quién se equivocó o la cambió, no sé por qué, y la pasaron a clamar Almeora. La generación nacida antes de la Guerra Civil siempre la clamaba la Mecora. Y la chen encara se no acuerda. Pero ya después de la Guerra Civil la chen principió a clamar la Almeora y así es como se conoce ahora. Mecora o Almecora y la forma aragonesa, la adaptación aragonesa de una palabra árabe que es Macbura, que significa cementerio, fosal. Y en castellano tiene otra solución, ¿no? O sea, que yo realmente una forma aragonesa, árabe, pero a través del aragonés. Otro invento y el Alto Vera. Cuando se pega a Tarazona desde Zaragoza, se pasa por el Alto Vera, pero que en la carretera mete lanzas agudas. Inventos que son inexplicables y que han feito y que nos afablan de la traza de sustituir las formas aragonesas por las formas castellanas. Castellanas o inventadas o lo que sea. ¿Qué cosas de la toponimia aragonesa, de características aragonesas se conservan en la toponimia de Tarazona? Pues por ejemplo, la conservación del do grupo PL. Plana del Cerro, Plana de Rosell, la Plana de Rosell, la Plana Melero, Plandenas, ya muchos casos de mismo el Plano del Gorrión, Plano Yete. Eso sería una característica. Conservación de fe inicial, pues existe un término que lleve la figuera, la fita, la fontanilla o lugar de los fallos, el forcacho, camino de la fita, filacampo, follas de vin. Eso es muy curioso. Soy ahí en Navarra, pero y en la zona. Ferrellón, que lleve por las peñas de Herrera, que antes más se llamaba pues peñas de Herrera, de Ferreras, claro. Caseta de Forcachona, ¿no? Veíamos que había pros casos de conservación de F. Casos de diminutivo en ET, caparé, a lo mejor no todos, pero parece que marcan hacia, en taisho, ¿no? Caparé, cubilé, prado de mollet, balsier, manzané. Si no todos, beluno sí que ha de estar un diminutivo. Por ejemplo, un poco más, indentada la almunia, nos trovamos monegré. Que ya claro, ¿no? Monegro, monegré. Cubilé podría estar, digamos, lo de o diminutivo de cubilar. No sé. Podría estar, no sé por qué. Por ejemplo, el forcacho, si te miras en los mapas, yo estos datos los he trabajado en un trabajo que tengo pendiente de fa 2 o 3 años de retocar sobre la Luenga de Tarazona, y lo fue sobre los mapas del Instituto de Geografía. O sea, del Instituto Nacional de Geografía, y se ve un forcacho que y una forca, o sea, la figura del homón y una forca, ¿no? Cubilé, pues, quedaría mirarse, ¿no? Uh-huh. Otro caso, por ejemplo, un caso curioso, ya un mon en Tarazona que se llama Aragonesismos, un caso ye Lapacín, que realmente ye Lopacín, Lopacino. Y ahí se cambió de lo por la porque el artículo los ha perdido. Pues Lapacín, si te miras, y pues un mon que tiene una umbría importante. Y pues eso, Lapacín. Aragonesismos que manejan por esa zona, en la zona de Borcha, que tenemos aquí uno de Borcha presente, vulcafrailes o vulcasacos, raboseras, la Muga, el Alto de la Muga, que ya la Muga política de Aragón con Navarra y con Castilla, ¿no? Antiparte de que entre los campos son las Mugas, hay una luenga viva, hay una parola viva, pero también llena en la toponimia mayor, que ye la más histórica, ¿no? Recrebaza de Preñana, crebaza, ¿no? En Tarazona se dice recrebaza. La carrera, carreras en Tarazona todas. Carrera Malón, carrera Zaragoza. La alcorce que se fa de carra Zaragoza, carra Malón, carra Greda, carra Frescano, que no Frescano, carra Frescano, etcétera, ¿no? El arco de la carrera, claman en Borja. La entrada principal que viene. Carrera en aragonés medieval debe significar un poco como en latín vía, o sea, cual siquiera, las carreteras o los caminos o las carreras de. Y pues voy a comentar otra cosa, más aragonesismos, el toyo, el saso, el ginestar, en aragonés y el ginestar, la junquera, la estanca, la carrasca, vale, cabezo del bispe, que en cara se dice, en toda la zona hay muy importante bispe. Pues, y muy importante porque, mira, lo tenemos que soportar, ¿no? Pero tiene un topónimo. El lugar, el cabezo, Cardelina, ya un montón de topónimos con una explicación aragonesa. La presencia cuasi omnipresente del topónimo rollo, royal por rollo, portilla roya, el rollo. Barranco de Chicharroya, Cuesta Roya, de Esa Royal, Barranco de los Royales. Conservación de Elle intervocálica. La Cogullota, eso es un aragonés que tremendo. Millarada, parece estar que ya relacionado con millo, podría estar. En toda la zona se emplea para una planta que se apega muy todavía, la millaraza. Con relación a millo. La otro día Antimas me lo dijo en Omoncayo. Sí, la millaraza, esta que llega como una cabeza de cereal, de gramínea que se apega cuando se aventa. Y después un topónimo muy curioso, porque yo lo he escrito toda mi vida, porque en casa mía o mi abuelo tenía un terreno en ese término, que ya cancellada hasta aquí, tan cancellada hasta allá. Voy a beber un poco de agua porque me voy a quedar aquí, aguarda, que no tardo con mica. tot fent-nos l'agua o ponent, remeratos que somos aquí en Fendoria, no, perdón, en Radio Topo, en 101.8, y que si querés trucarnos tenés un teléfono 976-29-1398. Pues bueno, como iba diciendo, cancellata aquí, cancellata allá, y cuando voy yo aprendo aragonés me da esa ocurrencia, muy interesante por cierto, de repente aprendo que canciello significa calz, ¿no? Cauce en castellano. Y digo yo, andanda. Canciello, cancellada, claro. ¿Por qué? Porque cancellada yo termino que llegue justo al canto del río. Qué casualidad, ¿no? Pues bueno. Y de todas las cosas que no habré detectado en la toponimia, que más, toponimia urbana. En Malón, ese lugar tan majo que no he estado nunca, he pasado siempre por la carretera, pero no he estado nunca. Había una carrera que se llama El Rejolau. ¿Vale? Y Fados no guay le pregunté, ¿sabes por qué le claman el Rejolau? Dicen, unos dicen que sigue por las cletas que se meteban de reja, ¿no? Pero pues me dice uno, pues en esas casas, así son las casas más ricas. Y son todas de rechola. Que ya la rechola en aragonés medieval. Tanto las recholas se metían en tierra, en el suelo, como en la pared, ¿no? El ladrillo. Que. Y porque son de rechola, el recholao, son las casas buenas del lugar. Y vean más puestos, vea ese topónimo, el rejolao. Vea una carrera en la zona que se llama Caldenoguea. Así nas, Caldenoguea. Yo toda la mi vida desde crío, ¿y esto por qué? Porque. Diga que leyendo textos aragoneses medievales, se emplea en la zona occidental de Aragón la forma cal como sinónimo de carrera, calle, que es la forma aragonesa de calle, valle, val, calle, cal, cal de Noguea. Lo que pasa es que mete calle de cal de Noguea, ¿no? Pues caldría meter cal de Noguea y punto. De por cierto, que Dasti eso explicaría la forma aragonesa medieval calella, que es calleja en castellano. La calle del Portegao existe también, Portegao y una palabra aragonesa, callizo existen en los lugares de la Redolada y entre la zona inexistiva y esa forma. Cantón de Valdelobos, cantón en los fallos existe una carrera. Cantón ya sabemos que son las carreras secundarias a una gran, ¿no? A maniche la palabra val en la toponimia, pues como masculino sale Valfondo, río Val, pero después existen también formas femeninas, Valoria, que por cierto dices, ¿por qué será Valoria? ¿Qué lleva una Valoria? Valoria lleva la zona que se riega cuando se puede. Una vega del año, dos, y cuando se puede. Claro, lleva una val que lleva más bien, la mía, estoy especulación, ¿no? Pero que lleva xuta, ¿no? Lleva amariella. Por cierto, oria en vasco significa orio, amariello. ¿Qué dan vendrá? Pues a lo mejor viene de áureo. Sería una explicación antimasía femenino. Val, oria. Val, cardera. En Torrellas existe la carrera Puente la Valle. Y existe de Zaga de la Ciesma, entre Moncayo y la Ciesma, la Valluenga. La Val Luenga. Y eso sería una característica aragonesa. A lo mejor las formas masculinas serían una forma mozárabe. Y después indefinidos vino un montón, ¿no? Val de las Abejas, Val de García, Val de la Casa, Val de Tellas, tirando al canto de Tudela. Lo que he comentado antes de La Pacín. Y pues, La Pacín de, como el artículo. Y después una forma muy maja yendo por la zona de Cascán. Y por cierto, en toda la zona existe el apellido Cascán, que ya la forma medieval. De Cascante, del lugar de Navarra. Existe unas partidas que se claman la par alta y la par baja. Claro, la parte alta y la parte baja en la suya forma medieval. Y pues un topónimo que se da en toda la zona, pero que se da en todo Aragón, sobre todo en la zona occidental. Un día mi madre dice, ah, sí, Astille, la fuente de Juan Gallego. Yo ya me sabía la historia. Y resulta que pues ¿por qué se clama Juan Gallego? Y en otros puestos se llama Juan no sé qué, las fuentes. Pues porque en aragonés era fuen. Pero cuando principió la castellanización, la chen dijo, ay, si farina y harina, pues bueno, fuen, wen. Y wen, juen, cuando amanició la jota por ahí, que no la conocía ni Dios, juen, la juen, y de juen a Juan va un la juen gallego, Juan, y a la chen torna a clamarlo fuente de Juan Gallego. Veniendo de Tarazona en Zaragoza, en la autopista, ye, Barranco de Juan Gastón. Y vea muchas Juans por ahí, ¿eh? Muchas. Yo conozco un caso igual. Antimasí que conserva femenino. En mi lugar, la Juan Cubierta. La Juan y yo lo mismo, yo una Fuen. Y si nos nimos, está la zona esta de. Que nunca me acuerdo cómo se llama el lugar, perdonad. Entre la val de la Aranda, Aranda y. y el siguiente lugar antes de Castilla, que no me acuerdo nunca, Pomer, sí, ahora me he acordado. En Pomer existe la Güen, la fuente de la Güen, que ya justo la forma anterior a Güen, ¿no? Y es muy curioso. Y después había un topónimo muy curioso que me choca mucho, que es la Bona Maison. ¿Será occitanismo? Porque, claro, francés sería la Bonne Maison, porque la Chen no sabía escribir. O a lo mejor hay un concierto de Bel Rico del siglo XVIII, ¿quién sabe? Bueno, y soy un poco resumen de toponimia, ¿no? Soy un poco alicate, pero bueno, ya íbamos a acabar. Solo comentar que en Tarazona, sobre antroponimos, se conservaban, y yo conocí las formas Ularia, que sería la forma Olaria. Yo tenía una tía que Eulalia, que toda la chen le llamaba la tía Ularia. Y en Cunchillos, el lugar en que vivo, como en Botada, se conoce Francho. Y bueno, pues muchas cosas que ya examplaremos el día. Espero que os haya feito gollo y en Tabán. Pero que sí, pero que pro curioso lo menos. ¿Tenéis esa charrada grabada, esa que aunque presente? Pues no, porque los recursos humanos son tan pocos. Que este año hemos estado un poco chustos, pero bueno, si no se torna a hacer. Y bueno, se graba. Pues sí, desde Radio Topo, cualquiera venite con más tiempo. Vale. No, y si no pues lo hacemos en. A lo mejor lo hacemos en Cunchillos el día, que la tengo ya medio programada y la grabaremos. ¿Qué tal va la radio en Cunchillos? ¿La radio cuál radio? La radio. No, no tenés del proyecto, no voy a agarrar radio en Tarazona ni en Cunchillos. Para hacer programas en Aragonés. Había una radio pública, que ahora. Pero bueno, no sé, en Tarazona había muchos proyectos, pero de momento los recursos humanos pues van chustos y. Pero bueno, a Bonico se van haciendo cosas. Porque en la televisión Dusty local sí que todos hemos visto a Manixer. Y es que claro, en Tarazona para cualquier cosa hay noticia. Y, sí. Y mesmo los críticos a la cuestión lingüística pues te sacan, ¿no? Pero sí que vino, ¿no? Televisión local. Sí, vino una televisión local, pues con una tendencia política muy clara. Muy marcada, ¿no? Muy marcada. De tonalidad de otape de esta botella. Que, por cierto, y azul. Por cierto, el día de impuestos de las elecciones autonómicas amaneció con un polio azul celeste de Tarazona. El Arco San Juan, pero. No, el Arco San Juan, historia. Azul total. Bueno, pues estos son estados os repuis de Radio Topo Gue en la emisión de Estela Estela. Muchas gracias a os dos, Davis, por las suyas intervenciones. Y continuamos ahora, dica a las 10, o venir en programa, Rueda Libre de Colectivo Pedalea. O vení en sábado, 5 de noviembre, en Chega Tuya Radio y sintoniza o 101.8 da FM. Porque en Radio Topo hacemos una misión especial, de estrela a estrela, en Aragonés.